materia prima de primera calidad. Haz tu pedido 43-24-24 o también acércate a Cabral y Sarmiento de jueves a domingo y los lunes feriados. La Juana Premium no tiene sucursales. Pedidos al 43-24-24. Claro que sí, mañana es el cumpleaños, ¿eh? Mañana 31 de julio, pero hoy tenemos que hablar con, en la jornada de la 106, con el intendente Carlos Gorosito. Buen día, Carlos. Buen día, Carlos. Un gusto de saludarlo a usted y a toda la audiencia saladillense y de la región. Buenísimo. Bueno, el cumpleaños feliz para todos, ¿no? Para todos los saladillenses, representados en este caso por el intendente Carlos Antonio Gorosito. Bueno, muchas gracias. Estamos, seguramente todos los saladillenses estamos muy contentos de arribar a un aniversario más. Ya estamos terminando, quedan poquitas horas para pasar lo que hemos denominado el sexicentenario, los 150 años de vida de nuestro distrito, de nuestra ciudad. Claro. Y ahora comenzamos la marcha a partir del 151 aniversario a un tiempo nuevo, un tiempo nuevo que nos va a llevar este camino al bicentenario, es decir, dentro de 50 años más, desde el 2063, no sé cuál será el destino personal de cada uno de nosotros, pero hoy tenemos la obligación de empezar a preparar, claro, y a prepararnos para lo que va a venir. Así como los saladillenses de la época fundacional fueron haciendo su aporte para el saladillo que hoy tenemos, se llegó a los 100 años, desde los 100 años hubo 50 años de esfuerzo conjunto de todos los actores de la comunidad local para llegar a los 150 años. Hoy estamos viviendo los 150 años ya en su fase final, en poquitas horas queda, y bueno, y nos empezamos a preparar sí, como decía, para un nuevo tiempo. Carlos, no, me robó una sonrisa la frase que vamos a estar haciendo en el 2063, ¿no? Sí, sí, bueno, yo calculo que voy a tener, creo que se habla mucho que se alargó la vida, ¿no? Sí. Ojalá antes, Napoleón murió creo que a los 52 años, los grandes líderes de la historia de la humanidad moría joven, y la mayoría de la gente moría joven. Uno va, claro, al cementerio local, a veces encuentro, yo me acuerdo cuando lo despedí a Carlitos Giustosi, que murió, estaba justo, veía la tumba del padre de Carlito y de Miguel y de Mingo, y falleció, la necrológica decía falleció a los 52 años, o sea que yo le he sobrevivido 8, y en ese tiempo yo le decía Don Livio, cuando yo era un muchacho de pantalones cortos, ¿no? Claro. Fíjese cómo han ido cambiando, hoy hay vecinos y vecinas de Saladillo. El otro día estuve en el cumpleaños de Leticia Andreassi, arriba a los 100 años, y se la veía muy contenta, muy jovial, con mucha vitalidad, y así muchas personas que están rondando los 100 años en nuestra ciudad tienen una perspectiva de vida bastante importante. Bueno, y en el caso nuestro, no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, yo en teoría tendría 108, 109 años. Para esa época, claro. Para esa época, ¿no? Claro. Bueno, uno cuando se da esa circunstancia espera llegar bien, si no, bueno, mejor que el Supremo Hacedor se acuerde y pero si uno llega bien, es mucho mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Me permite que tenga una comunicación de último momento? ¿Cómo no? Saladillo, año 2063, Carlos Gorosito, primer intendente con 108 años. Ahí está, listo, ya. ¿No será Ariel Delgado ese de Radio Colonia? Sí, estábamos justamente en... Esa era una radio vieja, Ariel. Justamente tuvimos una interferencia. Interferencia, bueno. Bueno, imagínese, a lo mejor porque uno tiene que ser optimista, a lo mejor estoy a los 108 años haciendo alguna travesura. Claro, y... Quizá mucha gente no lo dude a eso que está diciendo, Carlos. Quizá mucha gente no lo dude. Espero que, bueno, ya me salvó un poco, el Supremo Hacedor me dio una ventajita, ¿no? Porque tengo que contar a partir de 2007, yo tengo que contar como un nuevo comienzo de mi vida, ¿no? Claro. Más allá de los avatares, bueno, ahí estamos. Pero lo cierto es que estamos, uno cuando empieza a analizar lo que ha pasado en Saladillo, yo tenía 8 años, 9 años en la época del centenario, y uno puede observar el crecimiento de Saladillo, y desde esa perspectiva nos encontramos en un Saladillo distinto, diferente, en pleno crecimiento, que seguramente se faltan muchísimas cosas por hacer, pero una ciudad se va haciendo permanentemente, no se hace de un día para otro y no la hace una persona, sino que la hacemos entre todos los que la habitamos, ¿no? Siempre digo, lo repito a cada instante, Saladillo es la casa común de todos nosotros. Esa es lo que comúnmente denominamos como patria chica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pretende uno? Cada habitante seguramente pretende vivir de la mejor manera posible, y quienes tenemos por delegación del pueblo la responsabilidad de administrarla, de gobernarla, queremos ayudar a cumplir con ese objetivo del conjunto de la comunidad. Claro, exactamente. Carlos, y en el marco de los festejos, el periplo arranca hoy a las 2 de la tarde. Sí. Hoy a las 2 de la tarde vamos a estar haciendo una entrega de subsidios, fundamentalmente subsidios para obras que se van a ejecutar y equipamiento informático en el interior. Hoy recorremos el interior del partido de Saladillo. Me refiero a las cuatro localidades principales. Estaremos en Cazón, vamos a hacer esta entrega de un subsidio de cerca de 90.000 pesos para refaccionar los techos de la escuela 9. Vamos a firmar un acta de compromiso para llevar la energía eléctrica a la escuela agropecuaria de Cazón para un proyecto de tambo que tiene, y un subsidio. El proyecto va a andar cerca de los 300.000 pesos de la escuela agropecuaria de Cazón, y un pequeño subsidio también de 20.000 pesos a la escuela, una computadora, equipamiento informático al jardín de infantes, el trencito musical, perdón, el Nidito Alegre de la localidad de Cazón. Y naturalmente estamos, que lo vamos a inaugurar en los próximos días, reparando todos los techos de este jardín de infantes. Luego nos trasladamos a Del Carril, biblioteca que creé durante mi gestión, Víctor Freiberg. También esta entrega de material bibliográfico, que es lo que nos han solicitado. Ahí tengo un proyecto de hacer la biblioteca nueva. Bueno, estoy juntando fondos para poder encarar un edificio de las mismas características que tiene la localidad de Polvaredas. Y también estamos haciendo entrega de subsidio a instituciones, Jardín Infante 902 de Polvareda, a la escuela primaria número 8, del Carril, acá estamos hablando del Carril, me equivocaba, el Jardín 902 del Carril, a la escuela primaria también en subsidio, a la escuela secundaria y equipamiento informático al centro de jubilados. Estamos cubriendo gran parte de las instituciones, nos faltan otras cuantas, pero que iremos en los meses y días sucesivos. Después nos trasladamos a Polvareda, ahí le vamos a entregar una fotocopiadora a la biblioteca August Municipal, que también la creáramos durante mi gestión y le hiciéramos el edificio nuevo, un edificio verdaderamente imponente, una fotocopiadora, estamos invirtiendo cerca de 15.000 pesos, subsidio a Jardín Infante, a la escuela primaria 13, a la escuela secundaria y al centro de jubilado y pensionado para hacer obras. Después venimos a Álvarez de Toledo, esto creo que hay cerca de las 17 horas. Ajá. Ahí vamos a entregar subsidio a todas las instituciones de Álvarez de Toledo, y el compromiso de algunas realizaciones hacia el futuro, como el polideportivo, la refacción integral del club. Subsidio a todas las instituciones de la localidad, que son las educativas, la capilla, el centro, la biblioteca municipal, y también el club social y deportivo. Y a la noche, como siempre, culminamos con la cena, cerca de las 21 horas, que es a beneficio del Centro Universitario de Saladillo. Ajá, claro. Ahí se hace en las instalaciones de la escuela número 26, y seguramente alguna ayuda habrá al CEUS, como lo hacemos todos los años. El CEU ya lo hemos ayudado muchísimo durante toda mi gestión. Pueden tener tres edificios en La Plata, que no es poca cosa. Ningún centro de estudiantes, ni centros de provincia tiene lo que tiene Saladillo en la ciudad de La Plata. Y bueno, y eso es un mérito de todo el pueblo de Saladillo, y fundamentalmente una decisión política de nuestra de gestión, decidir invertir, porque cuando los chicos van a otros lados, aún los chicos que pueden llegar a ser opositores políticamente ven y reconocen la ayuda que desde el Estado municipal se le brinda al CEUS, y realmente el CEUS es una nave insignia en La Plata. Claro. Es como yo lo he definido en alguna oportunidad, el Saladillo extramuro, haciendo la comparación con el San Pablo, que es que pertenece al Vaticano, pero que está fuera de los muros del Vaticano, y por eso le dicen San Pablo extramuro. Claro. Y el día de mañana, que esperemos que el día sea como el de hoy, vamos a hacer izamiento de la bandera, una oración ecuménica con todas las religiones, después la misa de acción de gracias. Todos los años, salvo el año del sesquicentenario, todos los años lo hacemos en un barrio. Este año le toca al barrio San Cayetano, ahí en la capilla de San Cayetano. Después nos trasladamos de la misa, nos trasladamos a inaugurar el Centro Vasco Izaropén. El caserío vasco, qué caserío, lindo. Sí, bueno, eso fue una propuesta en su momento cuando empezaron. Yo les tiré la idea de hacer y ayudarlos. Le dimos el lote y el 80% de esa obra se ha hecho con recursos municipales. Así que ha quedado la réplica en caserío vasco muy lindo. Luego vamos a estar inaugurando los sanitarios de la escuela número 38, obra financiada por el municipio de Saladillo. Una entrega para terminar esta obra de infraestructura, un aporte económico al hogar de ancianos de Saladillo, y el compromiso aportes para una obra de mayor envergadura hacia el futuro. También vamos a presentar el inicio de obra del Centro Diabetológico de Saladillo en Estrada y Vergara, una obra financiada por la Municipalidad de Saladillo. Esta obra va a salir mucho dinero, ¿no? Vamos a estar superando los 2 millones de pesos. Ya hemos licitado la etapa de 500 mil pesos aproximadamente. Después vamos a estar presentando móviles de tránsito, de defensa civil y de la patrulla de prevención municipal, una nueva moto niveladora, la cargadora frontal para la dirección de servicios urbanos, y el equipamiento municipal. Ya cerca de las 18 horas va a estar por actuar Patricia Sosa, un espectáculo con un soporte de números locales, Fernando Gallego y Gabriel Méndez. Pero bueno, Patricia Sosa es un espectáculo, creo que de jerarquía. El pueblo de Saladillo siempre se merece, que una vez por año es un espectáculo libre y gratuito para toda la comunidad local, y obviamente si quieren venir de la zona, por supuesto que serán bienvenidos. Después inauguración de 18 cuadras de asfalto, entrega después de premios en el torneo de pelota paleta y que estamos auspiciando, y al final entrega de equipamiento a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre. Esto va a ser mañana. Y después el día viernes también tenemos desde las 13:30 una serie de jornadas que vamos a culminar desde las 13:30 a las 20 horas con la inauguración del MALSA, que es el Museo de Arte Local en Saladillo. Y el día sábado seguimos con inauguración el CPT de la Barrancosa, un almuerzo comunitario, está el encuentro de coro. En fin, ahí para todos los gustos. Qué bárbaro. Bueno, ahí está. Lo estamos compartiendo también con todos nuestros amigos de la región, en la palabra suya, claro, y también lo están encontrando en el portal de la radio, la106.com, para que todo el mundo esté compartiendo también esta increíble convocatoria que va a tener Patricia Sosa, que va a ser seguramente multitudinaria, como lo fue anoche la velada de gala, Carlos. Sí, la velada de gala estuvo muy linda anoche en el Teatro Español, otro espacio que hemos recuperado para la comunidad saladicense. En este caso, además de la agrupación coral, estuvo la participación de solistas mujeres que, bueno, realmente creo que a mí personalmente me gustó mucho, y creo que también todos los que estuvieron presentes se fueron muy contento, porque todas las solistas que actuaron, son de gran jerarquía. Saladillo no tiene nada que envidiarle. Si uno trae artistas de renombre, porque bueno, porque son de renombre precisamente y tienen su valor. Sí. Pero en el orden local creo que tenemos para todos los gustos, todas las interpretaciones que se pidieron de las 12 chicas que actuaron ayer fueron realmente muy impactante. Bueno, una velada de gala distinta, el teatro estaba lleno, la parte baja y las dos bandejas, así que sí. Nosotros nos fuimos muy, pero muy, muy conformes, nosotros digo a las autoridades municipales, con la realización del evento. Perfecto. Bueno, Carlos, no sé si tenemos más tiempo para seguir. Yo tengo algunas cosillas para seguir preguntando, bueno, pero no sé si la dejamos para otro día. Sí, o... para no cortarle coso, pregúnteme lo que quiera de cualquier cosa y después charlamos 10 minutos más y después tengo que seguir, porque la verdad que hoy en día estos días andamos muy... No parado nunca, ¿no? Bueno, no se para nunca. No se para nunca, nunca se para. Bueno, tenemos un montón de pedidos de los oyentes, pero me parece que da para otra charla, ¿eh? Sí, no, yo le digo seguramente que si vamos a los oyentes, seguramente que van a pedir asfalto, cloaca, sí. Gas, agua corriente. Tal cual. Sí. Bueno, todas esas cosas, uno... y mucho más, y que acá no levantaron la basura, y que allá quizá casi está rota, bueno, todas esas cosas, sí. Por ahí lo podemos hacer cualquier día de agosto. Sí, cualquier día. Voy por allá por la radio y charlamos. Pero mejor. ¿Cómo no? Ya sabe que tiene que venir con alguna cosita. Sí, bueno, sí, de alguna manera. para los oyentes. Sí, bueno. Bueno, es algo que vamos a inventar. No, vamos a venir así porque, ante la pregunta concreta, transmítale a los vecinos, que están escuchando, sí. Que uno puede decir tal cosa se va a hacer tal día, sí. O no se va a hacer, porque yo veo a veces que muchos prometen, y hay cosas que se pueden hacer y otras que tienen una imposibilidad, es decir, va a pasar mi mandato, otro mandato de quien sea y otro mandato de quien sea, sí. ¿No es cierto? El intendente de Saladillo, y no se van a concretar porque son cosas que técnicamente no se pueden hacer hasta que no se generen las condiciones técnicas. Claro, después, claro, pero bueno, ante la pregunta concreta, claro. Tratamos por lo menos desde mi punto de vista dar la respuesta concreta. Porque imagínense, yo le digo una cosa, yo quiero hacer la mayor cantidad de cosas que jamás has hecho en la historia de Saladillo, o sea que claro. No, yo no me vine a sentar acá para poner un foquito y levantar la basura, aunque siempre va a haber uno cuando repasa la historia de cualquier pueblo, entonces en el 1900, en el 1910, en el 1920, en el 1930, hay gente que se quejaba de la inundación de ese tiempo, de las calles, de los caminos de campo que estaban mal arreglados, de esto, de otro. Si las críticas permanentes son siempre las mismas y en cualquier administración. Yo estos días he estado recorriendo otras ciudades donde la gobiernan colegas de signos políticos distintos y algunas críticas son las mismas que me hacen a mí la oposición, los amigos míos. Claro. Le critican los amigos míos políticos, le critican a los colegas de otras cosas, lo mismo, sí, claro. Que no se hizo esto, no se hizo lo otro, qué sé yo. Bueno, nosotros vamos a hacer, Carlos, lo que podamos y más allá lo podamos, porque uno está dedicado full time para que Saladillo siga siendo un punto de referencia importante en la región y en la provincia de Buenos Aires. Seguro. Creo que lo es porque hay un encadenamiento de obras y de hecho no todos lo hacen, porque esto que hacemos acá en Saladillo no en todos los lugares, mire que yo ando mucho y no para mandarme la parte, pero no todos lo hacen, les puedo asegurar. Está bien. Carlos, yo no sé si quiere, por ahí cerramos con una pregunta, pero es mía, no es de los oyentes, es mía. Anduvo por la zona con Sanz. Sí, sí, sí, sí. Ahí está, dando vueltas. ¿Ya pensó en la forma? ¿Va a ir usted en la misma boleta con Sanz? Mire, yo le voy a apoyar a Sanz en las PASO. Yo a Sanz lo conozco desde hace muchísimos años. Me parece que es un dirigente... fue intendente de San Rafael Mendoza, es senador nacional, sí. Lo conozco y tiene una preparación, está, a la altura de circunstancias para poder presidir la nación. Uh-huh. De todas maneras, el espacio UNEN que yo integro tiene otros candidatos que reúnen las condiciones también para ocupar el cargo, como Hermes Wiener, Julio Cobos, por decir, y otros importantes dirigentes. Finalmente voy a terminar apoyando a quien gane las PASO, pero claro. Mi apoyo inicial está destinado Ernesto Sana, yo, esto viene desde hace tiempo, yo ya lo avisoraba antes de las presidenciales del 2011, después Sana desistió en su momento, pero yo tuve una reunión y la he publicado, y está en los archivos periodísticos, está una de las tantas, pero una que recuerdo particularmente, porque hacíamos el acto del 24 de marzo aquí en Saladillo, había una movilización frente al Congreso, y el lugar me dice de ir a la oficina del Congreso, me dice Ernesto, dice, ¿por qué? Dice, no nos juntamos, dice que está ahí a pocos metros del Congreso de Naciones, del tradicional Café Los Angelitos. Ajá. Así que estuvimos ahí, yo me acuerdo que yo andaba con esta época uso sombrero por el sol y a veces para protegerme del sol y a veces de la lluvia, ¿no? Y una señora le gustó el sombrero y me pedía, una señora que no conozco, ¿no? Estaba tomando ahí un café, me pedía que le regalara el sombrero. Así que ya vengo conversando hace mucho tiempo con Ernesto, creo que esto, sin perjuicio de que los otros también uno podrá tener algún tipo de diferencia. Todos tenemos a veces dentro de un partido político hay matices, ¿no es cierto? Pero creo que Ernesto San es uno de los candidatos que reúne las mejores condiciones. Ajá, claro. Desde la oposición para ser presidente de la República. Si él no llegara a ganar la interna, obviamente yo estaría apoyando al que resulte ganador de las PASO del 2011. O sea que ya me contestó el título que yo quería para el mediodía. Gorosito, candidato 2015. No, Gorosito no se sabe todavía cómo va a ser. Bueno, pero me lo acaba de contestar sin querer. No. Yo estaría apoyando a San, dije. Después de acá, el 2015 falta. Y el 2015 vamos a definir para qué voy a ser candidato ahora si ahora soy intendente. Tengo mucho que trabajar con la intendencia. Claro, bueno, pero como usted siempre dice, al buen entendedor. Bueno, usted entienda lo que quiera, yo no le puedo hacer lo que quiera. Yo por ahora estoy abocado a trabajar con el rol que me ha dado la ciudadanía, y creo que el otro día conversaba con, a veces porque uno, yo estoy hace mucho tiempo, estoy de intendente y bueno, le he dedicado mi vida a la política. Y desde el advenimiento de la democracia, estoy primero concejal, después diputado, y ahora llevo 23 años, el año que viene entramos a los 24 años como intendente. Hemos dedicado intensamente a la vida pública salaicense, con mucho entusiasmo, y cada día más allá de cualquier circunstancia personal adversa que uno pueda tener, yo siempre estoy pensando en trabajar por el bien común saladicense, más allá de que uno lo haga bien o lo haga mal, uno está en eso. El otro día me encontraba con alguien y decía, dice, ¿por qué no le dejas lugar a otro, no? Ajá. Entonces yo le preguntaba, esto es una cuestión que, primero que lo decide el pueblo, ¿no? Claro. Si uno tiene vocación. Entonces, ¿vos qué haces? Dice, no, yo juego al fútbol, ¿cuántos años hace que juega en tu equipo? Y hace como 7 años, ¿y por qué no le dejas lugar a otro? Que le voy a dejar lugar, si yo todavía me siento con fuerza y con ganas de jugar, y todavía puedo rendir mucho más, puedo seguir haciendo aporte, esto, lo otro. Claro. Bueno, es lo mismo. Claro. Decir por qué no le dejar lugar a otro, es una cuestión relativa. Claro, pero aparte, si me permite un bocadillo. Sí, cómo no. También, tampoco esto depende de usted, porque... No, porque mañana uno se presenta primero hay un montón de circunstancias, no es que uno le quite el lugar a otro, le deje el lugar a otro. Yo, que yo sepa, fui a elecciones siempre. Claro. Y bueno, uno puede ir a elecciones, bueno, no quiere decir que va a ganar todas las veces. Y cuando le toca ganar, uno se pone contento porque recibe el respaldo popular. Y cuando le toca perder, me agachará la cabeza y respaldará al ganador en lo que debe respaldar y hará la observación que debe hacer. Son cosas que no dependen de uno. Hasta ahora hemos tenido este respaldo popular, pero uno, en política uno no se retira. El que tiene vocación, ahora el que no tiene, el que viene para ver qué es lo que pasa, pues yo conozco muchos, algunos están contando los días para terminar el mandato. Otros, entre un conflicto en un interés privado y un interés público, optan por la tranquilidad hogareña, porque esto lleva, actuar en política, yo le puedo decir, y ocupar un cargo público, sin duda alguna, genera, más en estos tiempos, un nivel de estrés muy importante. Yo termino acostándome todos los días a las 2 de la mañana, me levanto a las 7, discusiones, problemas, esto, lo otro. Bueno, entonces, un día dice, no, yo de tirar la toalla, no. Me dice, bueno, cuídate, me dicen, bueno, cuídate, yo ya he definido, bueno, si me toca caer, yo prefiero caer en una tribuna política, o prefiero caer en el ejercicio, el día que me toque la hora, bueno, Dios dispondrá. Pero yo aflojar, no le voy a aflojar. A veces uno, es cierto, se tendría que cuidar un poquito más, pero hay un momento en cual uno no puede ponerle, y no puedo porque tengo tal problema. Uh-huh. Otro día la seguimos porque me están llamando, sí, para firmar algunas cosas. Así que otro día voy por ahí en la radio y charlamos, incluso contestando las preguntas a los vecinos. Los vecinos que puedan estar escuchando de Saladillo y la región, está la invitación para Patricia Sosa mañana a las 18 horas ahí en Rivadavia y Moreno. Saladillo, entrada libre y gratuita. A los que nos puedan acompañar en los actos, que nos acompañen en los actos. Bueno, que festejemos contento y que nos salga buen tiempo esta noche la cena del Zeus, los que puedan ir, porque el que paga la tarjeta esta noche colabora con el Zeus. Claro. Y bueno, después conversaremos, Carlos, sobre lo que se viene, sobre lo que resta para hacer, y responderemos a las preguntas de los vecinos, que seguramente tendrán muchísimas. Algunas cosas podremos hacer, otras no. Así que yo le agradezco esta oportunidad que me da para conversar con los vecinos de mi pueblo, de nuestro pueblo, de Saladillo y también de la región. Así que un saludo a todos y a todas. ¿Por qué me rompe el idioma? A todos, Carlos. Bueno, no sé qué sé, cómo se llama, bueno. A todos. A todos, claro, está bien. Es a todos. Usted, que es un estudioso profundo del idioma español, es a todos. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo le digo eso para hacer una... Usted me replique y entonces hacemos una intervención, porque eso fue muy aburrido. Mire, un día me puse fui con un saco rayado, una remera rayada. Entonces en el Facebook me escribió un muchacho, un joven, ¿no? Ajá. Me dice, Goro, no lo voy a nombrar porque por ahí no quiere que lo nombre, un muchacho conocido, un estudiante. Ajá. Que no es amigo, pero me conoce, y me dice, Goro, dice, eso no combina, me dice. Ajá. Entonces yo le digo, eso lo puse para generar una reacción, en personas como vos. Digo, soy un iconoclasta de la moda, le digo. Así que entonces, bueno, si te hiciste con ese objetivo, está bien, me dice. Bueno, ahí está. Carlos, gracias. Bueno, gracias, sí. A todos. A todos, gracias a todos. Ahí está, buenísimo, me encantó. Bueno. Me encantó, porque es usar bien el idioma, sobre todo en esta época y en los medios de comunicación, ahora que estamos en vacaciones de invierno, que están los pibes escuchando, les damos una mano también. Bueno, gracias. Abrazo grande, Carlos. Igualmente, mucha suerte para toda la audiencia. Abrazo grande, salud. Suerte, chau, salud. Chau. Ahí estábamos con Carlos Gorosito en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo este ratito antes del periplo, como dice la gente del diario de la mañana. Bueno, nos vamos rapidísimo después de Carlos. Sí, un poquito de humor. Dale, metele pata. Vamos con el Flaco Pailos.